apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Muy buenas noches, ¿cómo están todas las personas que nos están escuchando al otro lado de la radio? Donde sea, bueno, al otro lado de la computadora, de su radio despertador, de cualquier artefacto en el que puedan escuchar que estamos ya al aire y que somos los de Espacio Insomne y que ya, un lunes 13 de marzo del 2017, no para la lluvia en la ciudad de Quito, sigue lloviendo como loco, la ciudad está así como va. Medio inundada, medio triste, porque casi todo el tiempo, desde la mañana hasta ahorita, no ha salido un poquito de sol. Entonces estamos así como medio tristones, bueno, o sea, tristones porque el clima está medio así, pero ahorita ya nos ponemos medio con buen ánimo. ¿Cómo va, Gigi? Hola, Camilo, hola a todos los que nos escuchan. Estamos acá en Distancia Insomne. Sí, ¿no? Todo el día ha pasado como frío. Pero súper frío. Oscuro, así. Sí, frío, rico, oscuro. Sí, rico si estás adentro de la casa o estás metido en tus cobijas viendo una película, pero chuta. Claro, moverte. Ajá, moverte, o estar metido como, no sé, estar caminando así por las calles heladas de nuestra ciudad capital, está un poco extraño. Claro, estamos en marzo, ya abril creo que va a estar peor, pura lluvia. Siempre dicen abril aguas mil. Pero bueno, ahí. Ahí se le lucha, dices vos. Bueno, pero a ver, la cosa es que cuando nosotros estamos aquí adentro, de la cabina, aquí cuando estamos transmitiendo el programa, hace un calor fuerte. Es, o sea, un microclima, es totalmente, claro, un microclima. Estamos aquí en chancletas. De ley, te puedes sacar como la chompa sin problema y estás relajado. Sales afuera y ya hace el frío, pero... te vas a torcer, Camilo. Sí, por eso mismo mejor unos 5 minutos antes de que se acabe el programa me pongo la chaqueta nuevamente, porque si no me tuerzo y me duele la cabeza. De ley, eso pasa. Pero bueno, comenzamos una emisión más de Espacio Insomne. Y bueno, tenemos un especial más o menos chévere, pero también tenemos estrenos, varios estrenos. Bueno, creo que varios, unos 2 o 3 estrenos. Pero también está especial, es un especial que hicimos porque se cumplen 50 años, es un montón de tiempo. Se 50 años. 50 años de lanzamiento de uno de los discos más importantes que tiene el rock contemporáneo y el rock en general. Pues bueno, ya no contemporáneo, son 50 años, así ya no se puede hablar de que sea contemporáneo este álbum. Pero es el álbum de la banda mítica de los Velvet Underground y Nico. Exactamente, el álbum que se llama The Velvet Underground, Nico. Porque Nico era esta chica que siempre estuvo como apoyándoles y hizo el disco con ellos y hacía un montón de como que de cuestiones performáticas súper, súper. Que no solo están llevadas de la música, sino un montón de cosas. Y ella era Nico. No sé si habrá sido novia de alguno de ellos, no tengo la menor idea. Pero era esta chica alemana que estuvo con ellos y que también tuvo una vida tortuosa. No sé si hablemos mucho de la vida de Velvet Underground, pero tal vez sí del disco. Sí, son 50 años, así que vamos a estar con ese especial. Y como decías, vamos a arrancar con 3 estrenos chéveres. Y vamos a arrancar con 3 o 2, no me acuerdo muy bien, pero ya voy a verlos. Vamos con esto de esta banda que se llama... este es el primer estreno de la noche de Desfase Insomne. La Ale, una amiga, ya me lo había posteado en el muro de Desfase, pero vale la pena volverlo a poner. Entonces estos son este grupo mexicano, que es un grupo que hace una buena mezcla entre noise y un rockabilly y cosas así como sin mucha estructura, pero bien chéveres. Entonces vamos con esta banda, Los Descartes a Kant, el primer estreno y la primera canción de Espacio Insomne, y regresamos en un momento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Miguel Patiño, músico y técnico de sonido. Yo pienso que es una buena oportunidad para que a los artistas se los valore en todo sentido, ¿no? En realidad haya ese tipo de facilidad de poder acceder al seguro, bueno, todo ese tipo de cuestión de cosas, ¿no? En realidad lo que a mí por ahí me queda como un poco de dudas de todo esto es que la información no se la ha dado a mucha gente. Mucha gente no sabe, por ejemplo, en dónde inscribirse, ¿entiendes? Piensan que es en algún lugar y todo ese tipo de cosas. A mi parecer, el artista que ha hecho tiene que venir con un registro de todas sus obras, qué sé yo, carpeta, currículum, ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay bastante gente que, como te digo, se ha hecho y ha sido reconocida, y mucho más con ese tipo de cosas. Más que todo para que no vaya ese punto político de meter gente que no tiene nada que ver. Entonces, es algo muy serio en realidad, y en el cual yo pienso que se debería tomar en cuenta ese tipo de cosas. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando fue la primera canción de la emisión de hoy y el primer estreno también a cargo de los Descartes Acant, esta banda mexicana que ya tiene su trayectoria. Además, cuando el Esteban y yo estábamos en otro programa que comenzaba también con D y que estaba en otro espacio, tuvimos la oportunidad de entrevistarles a ellos desde México. Fue una entrevista ahí vía Skype que hicimos y nos salió súper bien, y después lanzamos al aire y tuvo como medio éxito. Era uno de los discos que, o sea, para promocionar uno de los discos que había sacado Descartes Acant. Esto fue hace como unos 4 años o algo más, pero nos fue bien, estuvo chévere. Entonces, y hace rato que no podíamos Descartes Acant, entonces me pareció bien, y como era estreno, mejor aún. Bueno, sí. Estuvo bueno, ¿ah? ¿Sí? Sí, es bueno, es una banda que le mete full fuerza, full ñeque son. Pero bueno, seguimos. Nos vamos entonces con el segundo estreno. Ya habíamos estrenado una canción de los Café Tacuba hace algún tiempo, que es como de las nuevas cosas que está sacando ya Café Tacuba, promocionando su nuevo material, podríamos decir. Y bueno, esta es la anterior canción que se llamaba Futuro, que después tenía un salió con un video promocional súper entretenido, al mismo tiempo un poco interesante, más o menos ver de qué se trataba este. Porque habían personajes como que aparecían en el video, pero uno intentaba identificarlos, pero no sabía muy bien quiénes eran, pero después ya los lograba como identificar. Era un video un poco extraño, además que salieron como dos versiones, ¿no? Un video que, el primer como en más o menos esbozo de video, que era una cosa un poco sin mucho trabajo, pero este segundo que ya era más elaboradito y que estaba medio chistoso. Pero ahora ya vienen con el segundo single de tercer. Café Tacuba. Tercero, qué bruto, el tercer sencillo de Café. Single, ¿no? Uno, ese problema cuando uno empieza a decir las cosas ya en como gringadas. Claro. ¿Qué single? Sencillo. Claro, el tercer sencillo. Así como los sueltos, deme sencillo. Claro, no le voy a decir a la señora que me dio los tabacos, deme single. O sea, el sueño tiene single, no le voy a decir esa cosa, pues tiene sencillo, señor. Y eso ni siquiera, porque... Ah, no, sí, sí, sencillo, tiene sueltos. Tiene sueltos, que es peor aún. Pero bueno, la cosa es que es el tercer sencillo de los Café Tacuba. Esta canción se llama Disolviéndonos. Bueno, el anterior programa que estuvimos con el Esteban, leímos una noticia sobre los Café Tacuba que decía que van a dejar de cantar la canción Ingrata. porque de alguna u otra forma tenía una connotación misógina y un poco violenta. A mí me parece que sí. O sea, malo bueno, bien. Sí. Sí, malo no, bien. Sí tiene, sí tiene. Claro, no, la tiene, porque dice ya como de forma explícita que va a matar a la ingrata. ¿Cómo? ¿Qué te parece malo bien? ¿Que no, la dejen de tocar? No, me parece bien. O que por lo menos que la cambien. O sea, no, no, no está mal. Me parece que sí es un poco coherente. Me parece bien. Sí es coherente. De hecho, ahí decían en la noticia como, claro, éramos jóvenes, no estábamos sensibilizados sobre el tema. Sí, claro, era como, disculpen, ¿no? Me parece ¿no? bien. ¿Sí te parece bien? Sí. O sea, me parece que es coherente y que es una decisión de la banda, de una canción que ellos mismos crearon. O sea, me parece que tienen completa libertad sobre... Y sí, ¿no? Tienen al final completa libertad sobre hacer o deshacer lo que quieran, como se sientan cómodos con sus canciones. No me parece exagerado a mí. Yo disfruté la noticia, de hecho me alegró. Ah, ¿sí? Ah, bueno, a mí también. ¡Qué bueno! Bueno, entonces, bueno, nos vamos con esto, la segunda canción y el segundo estreno de Sos Insomne de esta noche. Escuchen en los Café Tacuba con la canción Disolviéndonos. Regresamos en un ratito. Thank you. regresamos en Desfase Insomne. Estábamos escuchando a los Café Tacuba con la canción Disolviéndonos, que es el tercer sencillo de su nuevo disco. Y es que lo tenemos como estreno, calientito, aquí en Desfase. Recién salido. Recién salidito. Bueno, en realidad salió hace como unos 2 días, pero hasta 3 días. Está casi recién salidito, podríamos decir. Pero sí es un estreno. O sea, yo lo considero como un estreno. Yo también, yo digo hasta un mes de estreno. Yo también pienso lo mismo. Nosotros hemos hecho en este mundo tan acelerado. Sí, en este mundo globalizado, acelerado, donde todo es una carrera. Tres días no es nada. Exacto, nosotros agarramos y nos plantamos duro y decimos, a mí nosotros nos importa un rábano, para nosotros un mes es un estreno. Pasado del mes ya no puede ser estreno, pero todavía un estreno está en el lapso de un mes. ¿Les parece? Me parece, ya esto queda aquí asentado. Sí, asentado y firmado, ya no firmado, se puede hacer absolutamente nada. Fírmame eso, Camilo. Listo, está firmado. Esos estrenos desfasados. Lo firmaré con sangre. Eso, estrenos desfasados como debe ser. Ya, un saludo a la banda Bonilla que nos está escuchando y nos dijo que me acaba de ponernos que es una muy buena selección la que estamos haciendo los estrenos. Ve, hola, Vane, gracias. Y conociéndole el gusto a la Vane, es muy probable que las dos canciones que pongamos ahora le vayan a gustar también. Entonces, Vane, esta no para, no te desconectes. Exactamente, pero nos vamos con esto. ¿Cuál es el primer estreno? Porque vamos con un doble. Un doble, de una, sí, de una, rapidito. Sí. ¿Cuál es el primero? Ya, nos vamos con Love is Love, que es de la banda Goods. Goods es una banda de Brooklyn, Nueva York, que saca su segundo álbum que se va a estrenar el 21 de abril, ya, justo después de un álbum que tuvo una gran acogida por la crítica, que lo lanzaron en 2016. Entonces es como lo nuevo que se viene de la banda. Ya. El álbum se realizó justo en los 2 meses posteriores a las elecciones en Estados Unidos, entonces entendemos que tiene como por ahí una, como un toque así medio Politicón, ajá. Ya. Y nada, la banda es una banda, como les decíamos, de Estados Unidos y se define como puramente neoyorquina. Entonces, yeah, así que lo que se viene es el sonido de Nueva York. Exacto, sonido neoyorquino con The Woods. ¿Sabías que hablando de eso de las elecciones, hoy leí una noticia en la que un grupo de psiquiatras y psicólogos estadounidenses hace poco diagnosticaron, o sea, vieron cómo se comportaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al ver cómo fue su comportamiento durante todos estos últimos años, cómo eran sus decisiones, qué pasaba con su como entorno familiar, analizaron a Donald Trump, se dieron cuenta que tiene una enfermedad psicológica grave. No, era de esperarse, sí, pero en serio, si ya está... O sea, sí, que tiene un trastorno, sí, pero una cosa, pero tremenda. O sea, seguramente, pero después tú te pones a dar, te das cuenta y dices, el 90% de los políticos tienen un trastorno mental grave. En realidad, un trastorno mental es súper fuerte. Ajá, y es una cosa que tiene que ver mucho con... Sí, con esa necesidad de, no sé, como de... ¿Qué será? Es que me voy a meter con el liderazgo. No importa. Mejor me callo. No, es que sí. Siguiente paso, tal vez los emprendedores. Háblalo, Gigi. El emprendedor, ser un emprendedor, que tiene que ser un emprendedor, es primer signo de una enfermedad. ¿Verdad? Sí, de un sociópata. Es como robarse el esfero del amigo. Claro, aquí lo que es exacto. Aquí lo que están creando es un ejército de gente que está siendo emprendedores y que en realidad no se dan cuenta que tiene un problema psicológico grave. Y que pueden acabar como presidentes. Como presidente de cualquier nación de estas. Paren, por favor. Pero bueno, es solamente un paréntesis, pero... Se lo analizaron y ya lo anunciaron, así como... Sí, lo analizaron y lo anunciaron. Claro, es que era como algo que ya todos veíamos venir, ¿no? O sea, de esperarse, pero... O sea, es muy probable que todo este grupo de psicólogos también tengan algún problema mental grave, ¿no? Entonces, al final de cuentas son locos que están diagnosticando locos. El problema del problema. Ajá, pero al final de cuentas, yo creo que muy pocos políticos de alguna u otra forma... No, ninguno, Camilo, no te pongas acá sutil. Cosas. No, ninguno, tienes toda la razón. Ningún político puede zafar esas cosas. Va a terminar siempre con... ¡Van a morir! No, pero ellos sí van a morir con algún nivel de estrés súper fuerte. Altos niveles de estrés. Siendo melomaníacos y teniendo así como trastornos narcisistas súper fuertes. Claro, es que es de narcisismo. Ajá. Entonces, ya nada, eso. Esa noticia. Pero bueno, nos vamos, después de esta noticia extraña que les acabo de dar, ese paréntesis extrañísimo, nos vamos con el segundo estreno, porque era un doble. Nos vamos con esto... Omar Rodríguez López, el cantante, no cantante, sino bueno, uno de la parte de esta banda, esta gran banda que nació como a principios o a mediados de los 90, los Mars Volta, que también era parte de los Art The Driving y que también trabaja como solista y tiene algunos otros proyectos, está sacando un disco nuevo, y parte del, o sea, como uno de los sencillos de este disco nuevo sale esta canción que se llama Azul Mis Dientes, me parece. Azul Mis Dientes. Ajá, Azul Mis Dientes. Escuchen la voz porque ella es una voz conocida, es una persona que no deja, es una de chica que ya, ajá, que ha trabajado con Omar Rodríguez López ya en algunos proyectos, en Bosnian Rainbows, que es una banda tototota maravillosa, y también creo que es la vocalista de The Butchers. Ah, sí. Entonces, sí, escuchen esto, escuchen lo nuevo de Omar Rodríguez López, y bueno, nos vamos con ese doble. Entonces, primero nos vamos con Love. Ajá, Love is Love, de The Woods. Y de ahí nos vamos con Omar Rodríguez López, Azules Mis Dientes. Regresamos en Desfase. Claro, Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura. Regresamos en Despacio Insomnio. Lo que estábamos escuchando era... Bueno, estuvo un poco accidentado porque en realidad la canción que teníamos, lo que habíamos grabado de Omar Rodríguez López, tiene como 15 minutos de duración. Entonces hasta colocarle todo duró muchísimo, pero tuvimos que bajar. Pero claro, hay un ya un álbum entero como de 38, 40 minutos que ya está. Entonces búsquenlo, cárguenlo, escúchenlo, exactamente, gócenlo. También, todo eso. Antes Omar Rodríguez López hacía cosas muy, muy densas. Pero después que ya se encontró, creo, con algunas colaboradoras mujeres que empezaron a hacer cosas con él en la música, creo que lo relajaron un poco la música de Omar López. Lo relajaron. Y le hicieron más chévere, en realidad, porque en realidad el man llegó a un punto en el que solo mostraba como sonidos de ballena con respiraciones detrás de un teléfono, cosas así como súper densas. Pero después ya se puso un poco la cosa un poco más tranquila y más chévere. Y hay como que más interesante. Sí, más musicalmente hablando. Ajá. No tanto como sonido, así como un experimento sonoro, que es lo que está haciendo, pero otra vez más como armonías y cosas. Claro, y divertido, porque fea música tiene que ser divertido, no tienes que estar buscando las cinco patas al gato. O sea, también, digamos que también. Sí. Pero no todo el tiempo. No todo el tiempo, bueno, exacto, no todo el tiempo. Y hay edades y edades. Después de todo es un ciclo, después de ya cuando, tal vez después de unos 10 años. En la crisis de los 40. En la crisis de los 40 uno empieza a buscar las cinco patas al gato. Retomar el mugido. El mugido de Omar Rodríguez. Ojalá no pase eso, Dios mío, ojalá no pase eso. Pero bueno, ahora sí nos vamos a la parte ya, a la parte central tal vez del programa, aunque queda muy poco programa, pero vamos a hacerle medio rápido. Y nos vamos al especial, que es como este especial de una banda que hemos puesto muchísimo aquí en Desfase Insomne. Pero saco un disco, que es este disco de Velvet Underground and Nico, que es uno de los discos que de alguna u otra forma marcaron una pauta en entender el rock. O sea, es como un parteaguas, así, cómo entendías el rock antes y cómo entendiste el rock ahora. Entonces, este disco cumplió 50 años el domingo, ayer, domingo ayer. 12, cumplió 50 años de existencia. Y es bestial porque, o sea, claro, tú le escuchas y todavía no se oye, total. Por ejemplo, como otras bandas ochenteras, y solo hablo de los 80, que ya te suena a naftalina, ¿eh? Claro. Pero esto no, es como en verdad fue algo muy vanguardista. Sí, es una cosa súper foca, no tiene mucho tiempo, si te das cuenta. O sea, la música que ellos hicieron, era las canciones que ellos hicieron eran canciones que tú las escuchas ahora y sientes que también son cosas que están ahí, o sea, que no suena así. Pero bueno, también quizás se debe porque en verdad inspiraron a unas generaciones de bandas, entonces es como que fueron una inspiración y esos sonidos se han perpetuado en otros, ¿cachai? En otros músicos que se interesaron por su trabajo y que vienen haciendo cosas, ¿no? Hasta la actualidad. Yo creo que eso es lo que ha hecho que permanezca, digamos, que no suene a viejo, no suene. Claro, no suena a viejo porque no suena, y eso sí, yo cuando escuchaba, volví a escuchar las canciones del disco, y esto es así, no suena a viejo. O sea, es como una cosa que tú la puedes escuchar ahora en otra banda que esté sonando y que sea una banda de chicos de 20, 22 años que estén tocando en algún lado, un garaje, o en lo que sea, o que esté empezando a salir. Entonces es una locura esto, o sea, es horrible, es medio feo hablar de vanguardia, es una cosa. Sí, la vanguardia. Pero, vanguardia es así. Ajá, pero en realidad sí era una cuestión como sí, que estaba adelantada y diferente. Era súper atemporal. Utilizamos ese término, mejor, como chévere, atemporal. ¿No? Entonces vamos a hablar de Velvet Underground a Nico, este disco totalmente atemporal, uno de los discos bandera de todo lo que se hizo ahora, producido por Andy Warhol. No es santo de mi devoción Andy Warhol, me parecía un poco extraño, pero más allá de eso, una de las cosas buenas que sacó Andy Warhol es esto, Velvet Underground, que sí es una maravilla. Claro, al inicio del disco fue un fracaso en ventas, vendió apenas 30.000 copias. Imagínate, no es nada. Pero lo que decía por ahí era como que sí, o sea, tal vez solo 30.000 personas lo adquirieron, pero parece chiste, pero es las 30.000 que compraron varios, un gran porcentaje de esos hicieron bandas posteriores. ¿Sabes? Claro, y que la rompieron, así, bandas bandotototas. Entonces, bueno, vamos con esto, con esta joya del rock que cumple 50 años, bueno, que ayer cumplió 50 años, los Velvet Underground, su disco Velvet Underground and Nico, vamos con un doble porque ya tenemos muy poquito tiempo. Nos vamos con Sunday Morning y de ahí nos vamos, ya no me acuerdo con qué nos íbamos, era Sunday Morning, la primera. Venus in the First. Uh-huh. Y entonces nos vamos con esto, regresamos en Desfase Insomne, nos queda cuarto de hora. Child, yeah.

Estamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era una canción de los Velvet Underground. Estamos en el especial de los 50 años del lanzamiento del disco Velvet Underground Nico, un disco que fue un parteaguas para casi todo, o muchas de las cosas que se escuchan ahora, con mucho del rock que se escucha ahora. Bueno, estábamos escuchando Sunday Morning, y lo malo es que ya casi nos vamos, entonces estamos en... Vamos a poner un doble más para despedirnos, ¿te parece, Gigi? Sí, vamos con el último doble de la noche, sí, y vamos recordando igual este álbum. Exacto, entonces vamos con el último doble de la noche de los Velvet Underground. Nos vamos primero con Femme Fatale y de ahí terminamos con Heroin, que es una canción. Las dos canciones son maravillosas, sí, son lindas. Sí, Heroin es de mis favoritos. Sí, es una maravilla. Y eso, nos despedimos y nos vemos el próximo lunes, ¿te parece, Gigi? Perfecto, hasta el próximo lunes. Espero que nos escuchen y ya. Ojalá estemos con equipo de nuevo, porque ahorita solo estuvimos. Sí, tuvimos dos bajas. Medio equipo. Sí, medio equipo. Mandamos media mucha el medio equipo. Ah, exactamente, media mucha el medio equipo. Y nos vemos el próximo lunes y chao, muchachada. Que vaya bien. Thank you.